Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer El asno y el lobo. Pero antes quiero mandar unos saluditos a Carlota de 5 años que vive en Pios, España, a Pablo de 3 años que vive en Madrid, España, a Ekaish de 8 años, este es un nombre euskera, él vive en Pamplona, Navarra, a Samuel David, de 4 años, que vive en Bogotá, Colombia. A Matías, de 4 añitos, que vive en Santa Teresita, Argentina. A Colomba y Dominga Plaza, de 6 años, que son gemelas. Ellas viven en Palma de Mallorca, España. Y a Florencia Reyes, de 5, y Dominga Reyes, de 3, que viven en Santiago de Chile. Este cuento es para ustedes. Un asno caminaba plácidamente. De pronto, miró hacia atrás y vio que se acercaba un lobo. Y pensó, este lobo hambriento viene por mí y ya no alcanzo a correr. Debo pensar rápido. Entonces, el asno se tendió en el piso y fingió estar adolorido. Cuando el lobo estuvo cerca, le preguntó, ¿qué te ha pasado, asno? Me clavé una enorme espina en mi pata. Ya sé que me quieres comer. Solo te recomiendo que me quites la espina si no quieres lastimarte la boca. El lobo pensó que el asno era amable y que en verdad quería comérselo sin dificultad alguna. Entonces se agachó para quitarle la espina y en ese preciso momento el asno le dio una fuerte patada, como solo los asnos saben hacerlo, y le tumbó todos los dientes al lobo. Con la mano en la boca, se alejó el lobo recriminándose de su ingenuidad. Y colorín colorado, este mini cuento se ha acabado. Sigue escuchándonos en Instagram como Cuentos Infantiles -AE y apoya nuestro proyecto en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!